dormir demasiado porque no quiero perder tiempo de verte. Cuídanos más que a nada. Yo a cambio te prometo darte todo lo que soy y todo lo que tengo. Te daré mis tardes en bicicleta, mis noches de no querer dormir, mis mañanas de hiperactividad y las de no me saques de tus sábanas. Te regalo sonrisas, mis besos en los malos momentos y en los demás. Te llevas mis días de cabeza, mi torpeza, las ganas que le pongo a todo, la comida poco hecha o demasiado, con ingredientes olvidados. Te llevas mis perdones y mis ¡ay palomitas! ¡Cenamos! Mis películas, mis sorpresas, mis ganas de bailar aunque lo hago fatal. Te llevas mi piano, mis escritos de madrugada, mis juegos, mis travesuras, mis susurros. Te prometo mis te quiero de verdad. Mi maquillaje en tu camisa, mis besos en tu mejilla, mis manos frías en tu espalda. Todo, absolutamente todo. Así que dime, ¿hay trato? Trato hecho, ¿no? Muy buen trato. Es un muy buen trato. Che, me encantó ese poema, fue genial. A mí también me gusta mucho, es mi poema favorito de esta escritora. ¿Cómo se llama la escritora? Se llama Isabel Clemente, o mejor conocida como Avicé. ¿De dónde es la escritora? Es una escritora española, es poeta. ¿Tiene algún blog así donde la podamos seguir? Tiene un canal en YouTube y un blog que se llama La Chica del Andén, y el canal de YouTube se llama Avicé. ¿Y por qué es tu favorita? Digo, es el primer momento que viniste a la radio y trajiste favorito, muy, muy importante. Sí, la traje, bueno, primero porque es mi favorita y es una de las poetisas que más me gustó en toda mi vida. O sea, de que le gusta es porque le gusta, por eso, justamente. Me gusta mucho porque me gustan mucho los poemas de amor y es más lo que se centra ella. Bueno, nos pueden... Gracias, Denise. No, gracias a ustedes. Gracias a FM Boedo. Gracias FM Boedo, gracias Valen. Y le mandamos un saludo muy especial a Gala, que nos está escuchando, que, bueno, no pudo venir, pero nos mandó su columna vía internet. Y está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones y en nuestros oídos ahora. Para hoy les traigo una foto que es urbana y en ella podemos observar los edificios, las nubes, el sol que se esconde detrás de estos edificios, el cielo que está gris, pero al mismo tiempo da un lindo color. Los edificios, sombreados y con algunas luces, dan alguna curiosidad. También podemos observar qué es lo que transmite esto. Esto transmite que detrás de cada sombra hay una nueva oportunidad de seguir luchando, algo por lo que seguir, por lo que amás. Al mismo tiempo, dice, no dejes que tus sueños mueran siendo solo sueños. Por otro lado, las nubes así dispersas dan la sensación de que la gente está volviendo a su casa y esperando el nuevo comienzo, el amanecer de una nueva era. Mi nombre es Gala Belucio, transmitiendo para Saliendo del Termo. Hasta la próxima. Che, qué loco esto de hablar de fotografía en radio. Es algo súper innovador. Súper innovador. O sea, no se había hecho antes. La verdad que Gala se la primicia. Jugó este año. Se la jugó este año. Qué grande Gala. Bueno, ¿primicias tenés? Tengo primicias, tengo muchas noticias nuevas. Contame, a ver, soy todo oídos. En orden de importancia. Se recuperó el nieto 125 de las abuelas. Genial, una muy buena noticia. Hace 40 años que están las madres, hoy justo cumplieron años. Y justo lo celebraron con la mejor forma que podían tener. Claro, encontrando a uno de los nietos desaparecidos. Es la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tataglia, que desapareció en noviembre de 1977. Hace una bocha. Segunda. Hace 7 años murió Néstor Kirchner, el expresidente. A un día como hoy, hace 7 años. Y es un día como hoy, hace 7 años, se realizaba el censo. ¿Te acuerdas? Claro, me acuerdo. Y una poquita más. Que hay un país nuevo, parece. ¿Cómo se llama? Pará, ¿dónde? ¿Por qué lado va? Cataluña. ¿Cataluña? Vamos todavía. Se independizó, pero tengo una mala noticia para vos. ¿Por qué? Porque Argentina no apoya la independencia de Cataluña y Macri le dio el apoyo a Rajoy para que no la puedan hacer. Bueno, cada quien apoya lo que quiere apoyar, ¿no? O sea. Pero son una república. Joya. Bueno, mira, en orden de importancia, nada, porque más importante que nada es Flor, y lo que nos tiene para decir respecto a nuestro futuro, a nuestro devenir, ¿no? Porque nos trae el horóscopo. Exactamente, súper importante. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Johnny, hola, Rodri, ¿cómo están? Acá bien, haciendo el programa. Sí, tranquilo. 120. Bueno, me alegro. Bueno, les voy contando. Hoy no traje el horóscopo, pero traje cómo empezaría el signo. A ver, el a tema. Ver. Interesante. Bueno, les cuento que en astrología son 12 los signos basados en la división en partes iguales en la banda celeste. ¿Qué es la banda celeste? Es una esfera ideal por donde se mueven los astros y marcan su trayectoria. El sol, la luna y los planetas, avanzando un sector por cada mes del año. Cada sector contiene la constelación tradicional a la que se debe su nombre. El zodíaco posee una importancia fundamental en la astrología occidental. Otras culturas con tradición astrológica como la China otorgan también una importancia especial a esta región del cielo, aunque definen un zodíaco diferente al nuestro. Me encanta porque es como la locutora del planetario. ¿Vos la conocés? ¿Vos la escuchaste? Ay, no, ¿te diste cuenta? Sí. Me encanta, es genial. Más o menos. Bueno, y para la próxima les traigo los 12 signos, como siempre, en diferentes maneras para que puedan saber si quieren mandar mensajes pidiendo alguno en especial. Claro, o sea, que la gente nos mande mensajes y nos digan qué les gustaría tener en sus signos. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi signo diga, Tauro, te excitará un comercial de shampoo. ¿Sos de Tauro? Yo soy de Tauro. Es como yo. Claro, encontrarás el amor el día de la bandera, algo así, ¿no? O sea, el día de la bandera. No, la interesante. Iba a decir que es muy importante el origen de los signos. Onda, no se trata siempre y siempre se habla de los signos en sí. Claro. Bueno. Sé generosa conmigo, me deparan buenas cosas. ¿Vos no. sos de Tauro, me dijiste? Sí. Ahí y... mientras mira la luna, las estrellas. Sí, dice que justamente Tauro, los planes que tiene van a salir todos bien. Vamos, Johnny. Vamos así todavía. Así que vos te podés ir fijando. Vamos todavía. Bueno, hoy tengo sale. Los planes... mi plan es seguir acá con nosotros, con ustedes, con todos vosotros. ¿Qué haces, Tommy? ¿Cómo estás? Qué cursi yo. Bueno, se va acercando la madrugada, cada vez más va avanzando la noche. Y bueno, vamos a escuchar justamente un tema de Laberizo, Madrugada. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. Amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque en mi vida cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Porque es mi vida, cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Otra vez 8:33 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos de vuelta, nosotros somos Saliendo del Termo. Si quieren darnos mensajes, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook. Nosotros somos Saliendo del Termo. O a través de nuestro Instagram y Twitter. ¿Qué también es? Saliendo del Termo. Claro, lo hacen así como lo hizo Susana. Que nos pregunta, ¿no? O sea, es una pregunta para Flor que acaba de pasar. Que dice: ¿qué me podrías decir? ¿Qué me podrías decir de Leo para este fin de año? ¿Qué le podemos decir? Y mira, eso queda en manos de Flor, que te lo va a responder si hay tiempo más adelante. Claro. O si no, lo dejamos para el próximo programa. Podemos a lo último darle eso. Claro, por ahí a lo último, si te quedas con nosotros, te respondemos qué le depara el futuro a Leo. Que seguramente son cosas buenas. Siempre son cosas buenas. ¿O no? Bueno, a continuación va a estar con nosotros nuestro crítico místico. Por un camino, perdido en las nieblas del tiempo, hay sitios que pocos han visto, lugares misteriosos y desconocidos, donde las historias ya olvidadas son reveladas por el crítico místico. The Shooter, Der Kleiner Vampire, o Escuela de Vampiresas, o Escuela de Pequeñas Vampiresas. En alemán, todos los plurales son en femenino. No se quejan como hacen todos y todas acá. Para iniciar esta temporada de cosecha, o Halloween, como le llaman los millennials, les traigo esta serie alemana. Trata de Oscar von Horrificus, sobrino del director von Horrificus. Repiola. Pese a lo cual, Oscar es un vampiro hemofóbico, enamorado ¿Cómo? De un hemofóbico. ¿Qué con miedo ¿Cómo a la es sangre. Hemofóbico? ¿Qué es hemofóbico? Miedo a la sangre. Un vampiro que le tiene miedo a la sangre, se caga de hambre. Y encima está enamorado de una humana que sangra Sunshine. Mucho. No, no que sangre, que es nieta de un cazador de vampiros. Bueno, pero tiene sangre. Sí. Buenísimo, las tiene todas el hombre, ¿eh? ¿Sí? Sí. Todas para ganar. O para perder. Junto Die Ketchup Vampire und Die Vampire Schwester muestra que los alemanes, aún sin ser las mejores, saben cómo hacer series vampiros. En especial diseñar personajes, destacándose en este caso el director von Horrificus. Queremos más vampiros con bigote. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No te hace que hay pocos vampiros con bigote? Millennials. Ah, claro, bigote. Bueno, sí, estaría bueno que haya más. Von Horrificus tiene bigote, como buen vampiro que es. También la directora, la profesora Kryptina, Gotega y Tinto. ¿Conoces el vino Tinto? Pues sí. Aquí tienes un vampiro Tinto. Ah, es más tinta que el vino. Sí. Seis termos. ¿Seis termos? ¿Por qué? Más o menos igual. Sí, o sea, sí. Como que... A ver, seis es una buena serie. Yo recomiendo cualquier serie a la que le dé de 5 para arriba. Es como un parcial de la uva, más o menos. Claro, es muy difícil que le guste una serie a este chico. O sea, de que te las recomienda, te las recomienda. Pero bueno, hay que ser exclusivo. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. A ver, conozco muy buena serie. Conozco buena serie a las que no quedaría tan bien decir que están a la altura de otras. O sea, cada serie tiene su calidad diferente. ¿Y qué es lo que más te gustó de esta serie? Justamente lo que dije, del diseño de los personajes. El diseño de los personajes. Se animaron a meter a un vampiro con bigote. Quiero saber un vampiro hemofóbico. Quiero saber un poquito tu... ¿Qué opinás sobre Stranger Things, que se estrenó la segunda temporada hoy? No pude ver la primera temporada todavía. Ah, ok. No me darán de recomendármela y eventualmente lo voy a hacer. Buenísimo. Escúchame, esta serie de vampiros, ¿por dónde la podemos ver? Por internet. No confío mucho en Netflix, así que... Ah, ¿pero está en Netflix? No sé. Ah, ni lo buscamos. Se estrenó en el 2010, así que a lo mejor... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? De nuevo, repetila. Die Schuller, Der Kleiner Vampire. O pueden buscarla como Escuela de Vampiros en español. La vamos a buscar así. Sí, mejor, mucho mejor. Aunque todos se la van a confundir con Academia de Vampiros. Mm. Les dejo con una canción que es inmortal infernal, no sé si decir que hasta sobrenatural, nada más que la historia sin final de un vampiro del espacio. Como lo escuchan, terrible. Caromatina. Fuerte, Carito intenso. Carito Rock. Bueno, como habla de rock y como es una persona muy heavy. Muy heavy, lo que sea. Bueno, como es una persona muy, así como te puedo decir, de unos sentimientos de piedra, dura, cruel, pesada, así nos va a hablar del amor. ¿Qué? Del amor y de los sueños. ¿No es así, Caro? Sí. ¿Cómo estás, Caro? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Yo? No, Rodri. ¿Bien? ¿Yo bien? Claro. ¿O más o menos? ¿Estás bien? Un poquito, nerviosa. Bueno, Caro, vos tranquila, estamos acá entre amigos, todo bien. ¿Y Johnny? Claro, y estoy acá. Contame, ¿trajiste una película? Sí. ¿Cómo se llama la película? Se llama Perdona si te llamo amor. Muy bien, Perdona si te llamo amor, porque... hay que pedirle perdón a alguien que le decís amor. Sí, claro, porque otro no se lo decís no a puede. Cualquiera, ¿no? Sí. Y bueno, contame, ¿quién dirige esta peli? Dirigida... Perdona si te llamo amor. Es una película dirigida por Federico Mbossia, autor del libro, que cuenta la historia de un amor lleno de dificultades debido sobre todo a la diferencia de edad entre los dos protagonistas. ¿Por qué diferencia de edad? Nikki, Michela, tiene 17 años y está cursando su último, que Alessandro Raúl Mova es un joven publicista de 37 años. Ah, no es un viejo. Que trabaja en una empresa muy famosa. A pesar de la diferencia de edad, los dos protagonistas de la historia se enamoran perdidamente el uno del otro, aunque esta relación se verá afectada por otros personajes, como las respectivas exparejas de cada uno de ellos. Siempre están los ex. Siempre se meten. Los familiares, los amigos. Otra cosa, otro. Personajes. Raúl Mova como Alessandro Belio Alex. Es un publicista de éxito de 37 años. Al inicio se ve que le pidió matrimonio a Elena, su novia, y esta se marchó. Alex lleva una vida normal con sus amigos. Pietro, Fabri y Enrico, junto con sus respectivas mujeres, demarcando el hecho de que oculta que Elena le ha dejado, su estilo de vida empieza a mejorar cuando conoce a Nikki, una chica 20 años menor. A través de un accidente, ella con su moto y él con su coche. A inicio, Alex no la ve más que como una niña pequeña, Alex. Pero poco a poco se va enamorado. Y sí, porque Michela, cuatro Siocher, como Nikki Cavalli, es una chica alegre y divertida. Pero así también, como vos. Sí. Bueno, pero escúchame, ¿no vas a contar toda la peli al final? Claro. Escúchame, ¿cuántos termos le das a la peli? O sea, ¿con cuántos termos te sentás a ver la peli? 10. ¿10 termos? Está muy buena la peli. 10. ¿Por dónde la podemos ver? ¿Eh? ¿Por dónde la vemos? ¿Dónde la viste vos? Por... Te pregunto, ¿dónde la viste? Netflix. En DVD, Netflix, la tele, en internet. La que lee en Blockbuster. Y Netflix. Ah, está en Netflix. Porque Netflix no está. ¿Netflix no está? No. Ah, bueno, igual. La adquirí en Blockbuster. O la compramos por ahí, no sé. Claro. Pero muy buena peli, Caro. Muy buena recomendación para este fin de semana. Bueno. Y a continuación, no se muevan de ahí porque va a estar con nosotros Noelia con su columna de animales en peligro de extinción. Un poquito de conciencia no nos viene mal a nadie. ¿Está Noelia? ¿Dónde está Noelia? Lindo que es estar acá, entre amigos. Es hermoso. Das un viernes, viste, como estás más relajado. Ese aire de viernes que te de joda después. Claro, esa tranquilidad de escuchar la radio y saber que tenemos gente del otro lado. Nos han llegado mensajes a la radio de parte de Eli Flores, que le manda un saludo a Caro y le dice que su columna le encantó. Antonia Mataderos también nos manda un saludo. Y bueno, ahora sí, vamos a tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Sí, no vamos a ponernos serios. Nos vamos a poner muy serios. Nos va a costar un poco, pero vamos a poner serios para. Eso no va a pasar, Johnny. Vos seguime la corriente. Que estamos en la selva ahí, mira, con los pajaritos. Es una catarata de fondo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a estar acá en la radio. Y bueno, ¿cómo están ustedes? Hola Rodri, hola Johnny. Bien, nosotros estamos bien, siempre estamos onda? Bien. Sí, la verdad que sí. Somos gente simple. Bueno, me alegro. Y buenas noches así. A todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, hoy les traje un animalito llamado lemur volador. Que en su país se llama colugo. Su nombre científico es colugo. Galeopterus variegatus. Vamos de nuevo porque suena muy raro. Galeopterus variegatus. Gato. No salió bien. Vamos todos de nuevo. Vos y yo, vos no lo digas. Variegatus. ¿Cómo sigue? Variegatus. Variegato. Y te para que quede claro. Ellos viven en Malasia y en regiones tropicales. Su cuerpo tiene manchas de color marrón y gris, que se parecen como los árboles. Por esa razón, cuando escala, no son reconocidos. En la parte de la panza es más pálido. La cabeza y su cuerpo tienen una longitud más o menos a 40 centímetros. Su cola, 24 centímetros de largo y pesa más o menos 100 gramos. Tiene una membrana que une las patas y la cola. Al estirarse, su abrigo funciona como un paracaídas y se parece a una ardilla voladora por su técnica de vuelo. Y como abrigo de piel, es más grande que él. Su abrigo es más grande que él. Realísimo. ¿Su piel es más grande que él? Sí. Pará. Porque su cabecita es así de chiquitita y la piel le lo tapa todo el cuerpo. Bien abrigado consigo mismo. Es como si tuviera un abrigo de piel. Pero es el mismo. Para joderme que lo cazan por eso. Claro, lo cazan por su carne y por la piel. Somos unos genios, Johnny. Debe ser rico, entonces. Siempre adelantados. Hay que comer uno. Digo, hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y preservarlos, pero debe ser rico. El enlazador. Sí. No, por favor. Bueno, ellos se alimentan de frutas, hojas y flores. Tienen dos curiosidades. Uno es que su estómago está adaptado a su régimen de alimentación. Y el segundo, que tiene dientes fuertes, entre 10 y 12, y que sus puntas se parecen a un peine muy chiquito. Y otra de las razones, que bueno, ustedes ya dijeron que es por la carne y por la piel, es la destrucción del hábitat. Siempre la destrucción del hábitat. ¿Todo para qué? Para hacer más pastizales para McDonald's. Bueno, no sé en este caso, pero supongo que es algo parecido. Más o menos. ¿De dónde es que habita el animal? Él habita en Malasia y regiones tropicales. Entonces sí. Me gustaría mandar un saludo a mi compañera Micaela de la EMPA que me está escuchando. Vamos, la EMPA. Y a mi mamá y a todos los oyentes, así que. Bueno, ya que está mandando saludos, le mando saludos a Pato, mi amiga, nos vemos mañana. Que tenía que ver. Pero nos está escuchando. Le mando saludos a mis amigos. Pero nos están escuchando, claro, nos escuchan. Y nos mandan mensajes. Como nosotros mandamos saludos, ustedes nos pueden mandar saludos. ¿A través de dónde? A través de nuestro Facebook. Saliendo del termo. Y tenemos Instagram. Y Twitter. ¿El cual es? Saliendo del termo. No se pueden olvidar. Imposible. Eso. Imposible, porque lo repetimos todo el tiempo. Bueno, escuchamos un tema. Y dale. Qué aceitado. Cri. Love a girl right. You wanna make proud. Everybody knows it's a crying shame, but nobody knows the poor baby's name. But she forgot that name that she had. Yeah. Oh, to swallow. Oh, you waste the man you're free with your seed. When you make lovers rob, but once that goes, the strength that you need. Hay cosas que pueden suceder, pasan cosas que ya ocurrieron, y el futuro es el espejo de lo que queremos ser, la última estación que construiremos. El futuro está cerca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Brandon? Hola, Johnny. Hola, Rory. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todos nos preguntan lo mismo. Sí, la verdad que mucho no podemos cambiar. Es que vamos estamos llegando. Claro, van llegando y claro, nos van viendo, nos van saludando, está todo bueno, bien. No nos vimos toda la semana. Somos y bueno, como hay que preguntar. El claro, chofer, ¿viste del colectivo? Que le van preguntando. Todos le van preguntando cosas. Bueno, exactamente. Brandon, como nosotros somos los choferes del colectivo, el conductor y el co-conductor te vamos llevando de viaje por todo lo que es este programa. Pero vos nos vas a llevar de viaje al futuro. Exactamente, sí, precisamente. Hoy les traje una noticia que se deriva del futuro. Hoy les voy a hablar acerca de la alimentación, que va a ser bastante bastante gris en el En el futuro. En el futuro, claramente. En el futuro no muy lejano, la alimentación va a ser gris. Bastante aburrida. Sí, muy aburrida, muy insípida. Se van a perder pero los no colores. Tan insípida, porque los saborizantes sintéticos... ¿Cómo me gusta los pero no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente. ¿Por qué? Porque... actualmente hay empresas que fabrican para los grandes deportistas sí, alimentos en polvo, en cremas, en pastas, que son muy nutritivos, que no necesitas comer frutas y verduras, como decían en el pasado, para poder tener la energía suficiente y rendir todo el día. Estás dando un chivo para Herbalife tremendo, boludo, pero bueno. Hay más de un Herbalife, te lo aseguro. Es una competencia que está creciendo cada vez más. Lo toman grandes deportistas, ¿no? Como es como la barra energética que come Homero para escalar, ¿viste ese monte? Siempre un ejemplo con los Simpsons. Bueno, pero me gusta, qué sé yo. Exactamente, y justamente eso, es por en eso. El futuro, las heladeras no van a tener un queso, una leche, no va a haber esas cosas. Capaz que hay una barrita que diga sabor a queso. Sabor a leche. Va a haber frasquitos de píldoras, de pastillas, comprimidos, jugos energizantes, a lo Gatorade. Que nos van a aportar chivo. Todos esos minerales. ¿Los helados cómo van a ser? Claro. ¿Los helados sí va a haber? Porque se van a suplantar muchos alimentos con la crema. ¿Y por qué se suplanta esto? Uno nos preguntamos. ¿Por qué vamos a llegar a esto en el futuro? Bueno, justamente porque en el futuro la prioridad va a ser tratar de no explotar nuestros terrenos naturales. No explotar a los animales. Sí. O sea, hay muchos movimientos veganos que están en contra de la explotación de los animales, como los carneamos actualmente. Y eso es muy... es muy prehistórico para mí. ¿Por qué? Porque mandar un montón de animales al matadero para hacer para que las consumamos, una población que cada vez crece más y más, es muy ilógico. Porque también alimentar esos animales conlleva producir más alimentos para ellos. Es un ciclo que... O sea, los alimentamos a ellos, con ellos nos alimentamos nosotros y después nosotros tenemos que volver a sembrar cosas para alimentarlos a ellos y alimentarnos a nosotros. Es como capitalismo. Exacto. Es mero capitalismo. Ah, bueno. Bueno. Pero en fin. La cuestión. La cuestión es esta, que sí, se va a suplantar la comida, que va a ser una tristeza porque todo el arte gastronómico que construimos como humanidad se va a perder. ¿Vos querés decir que va a ser como pastillas de tic-tacs, chivo? Exactamente. Sí, ¿cómo estamos con los... comerciales no pagos? Bueno, pero, claro, nadie nos paga. Exactamente. Y justamente eso, ese es el gran motivo por el que vamos a suplantar la comida que hoy en día conocemos. ¿También no puede ser para no perder tiempo comiendo y aumentar la productividad en el trabajo? También es verdad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil llevarse un paquetito de píldoras o que estar llevándose toda una vianda también. El futuro va a ser muy distinto en ese sentido. Es más, los astronautas de hoy en día consumen un alimento llamado espirulina, algo así. Me confunde el nombre, pero se llama espirulina. Para mantenerse nutridos todo ese proceso que van que llevan en el espacio. No consumen alimentos, carne y eso, y están sanos, fuertes y siempre activos en su labor. Siempre ATR. O sea que si ellos pueden sobrevivir con eso, nosotros también. Estupendo, muchas gracias. Todos los vientos soplan, pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos, todos son vientos. Gonna San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff. No sé bien cómo decirte lo que siento. Me cuesta expresarlo, pero hago el intento. Sonrío si te pienso y me quedo como un menso, mirando la nada con la expresión congelada, porque sueño con tu cara que aparece en todos lados y creo que me estoy enamorando. Y no pienses que es algo solo físico, en lo nuestro hay química, es en lo nuestro hay pura química que sale de lo típico, algo ilógico que me deja como estúpido, algo mágico que es único, como la primavera de Marco Antonio, como saltar las hojas que dejó el otoño. Siento el frío del invierno cuando te extraño y el calor del verano cuando nos besamos. Déjame acercarme a tu oído para decirte que quiero estar contigo, ser tu fiel amigo cuando sientas el vacío y tu amante constante en las noches de frío. Siento que quiero llenar tus días de alegría, convertir a mi cuñada en tía y a tu mamá en abuela. Y le duela a quien le duela, vamos a vivir juntos y a darle la vuelta al mundo. Desde lo profundo del mar hasta 3 metros sobre el cielo. Yo te quiero y por ti me muero y vivo. Por ti dejo hasta mi último suspiro. Increíble, amigo. Bueno, ¿viste cuando te inspirás? Cuando te inspirás, cuando estás ahí viendo esos mensajitos de esa persona especial. Ay. Y viendo esas fotos de esa persona especial. En el core, amigo. Justo en el core. En el core. Tal cual. Bueno, le mando un saludo. La verdad que te quiero decir que estuvo genial. Muy, muy de calle 13 parece. ¿Viste? Esa onda tuvo. Bueno, pero es mío. ¿Tenés uno para la semana que viene? Voy a traer más, muchos más. Perfecto. Hola amigos, soy Sofía Villarreal. Te voy a recomendar el tema que no podés dejar de escuchar. Hola, Sony, Rodri, sí, y a todos, Sophie, los oyentes. ¿Todo piola? ¿Todo piola y vos? Sí, re piola. Mira, acá en este momento estoy agarrando mi celo en mi mano con música que ya me está pudriendo. ¿Viste cuando tenés música buena pero la escuchás todo el tiempo? Está muy saturado, sí. Y te quema la cabeza. Vos querés escuchar música nueva. Música buena. Carnaval y intro. Nueva. No me jodas con esa boludez. Sophie, ¿algo para recomendarnos? Bueno, hoy les voy a recomendar el tema más exitoso de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, que en español sería Huele como espíritu adolescente. ¡A la mierda! Sí. ¿Como nosotros? Es nuestro espíritu. Ya, el título ya llama la atención, es como que tal vez quiere decir algo. Tiene video musical, ¿no? Sí, sí. Está re Tiene piola. Muchas visitas, muy famoso. Y bueno. Contanos sobre el tema. Sí. Fue publicado en el 10 de septiembre de 1991 y es considerada como el himno de la generación X. ¿El himno de la generación X? ¿Como que toda esa generación lo cantaba? Puede decirse. Sí, en esa época, en los 90, era muy famoso y tuvo muchísimo éxito. Una gran banda, Nirvana. Sí. Bueno, se dice que hace referencia a una ruptura que tuvo Kurt Cobain, el vocalista. El Kurko. Sí. En ese tiempo con una chica. Pobre chabón, ¿lo viste? Que pero lo hizo canción. ¿Pero viste que en esos momentos en el que estás ahí con el corazón ahí, te empezás a agarrar? Hay muchas maneras de inspirarse. Sí, ahí agarrás un papel y empezás a escribir. Claro, sí. Igual, sin embargo, Cobain no creía que la canción tuviera un significado específico. O sea, que él la cantó así por cantarla, para desahogarse. Claro. Sí, lo que pasa es que él en una entrevista dijo que en realidad, o sea, esta canción solo lo hizo con palabras que le vinieron en la mente y que también algunas palabras las recogió de poesías y algunas cosas que leyó y ahí juntó todo. Era como que no era muy, con mucho sentido. De todas maneras, con este es el tema con el cual nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos a vos, Sofía, por darnos esta hermosa canción para renovar nuestra playlist. ¿Vas a traer más canciones para la semana que viene? Sí, sí, de rock y va a estar todo piola. De rock y va a estar todo piola. Me encantó. Buena frase. Bueno, esto ha sido todo por... Tenemos un mensaje de Ariel de Mataderos. Joder. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este hermoso programa y gracias a FM Boedo, al Centro Cultural Sebastián Piana, a todos los que están del otro lado haciéndonos el aguante, a nuestro operador Nachito querido. Gracias, Nacho. A la producción y puesta en el aire, Valentina Concetti, co-conducción Rodrigo Doria. Hello. A todos los que están del otro lado ahí saludando, levantando las manos y diciendo salúdame, salúdame a mí, a la madre Tommy, a la madre Caro. Me cuesta mandarles a todos. Bueno, hay mucha gente para agradecer detrás de la pecera. Detrás de la pecera. No sé, a todos los que no conocen, a mi novia, a mi mamá, a tu mamá, a... ¿Perdón? ¿Qué dije? No digo nada. A Caro, que está allá. Bueno, así es un lindo comienzo. Nos vamos a estar viendo cada semana a partir de hoy. ¿Todos los viernes? Todos los viernes a partir de 8 a 9 por FM Boedo. Muchas gracias, Johnny. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chao.